Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Un saludo y que la paz de Dios esté en tu corazón, en todo tu hogar, tu familia. Y a los que están aquí, a los que están recibiendo la transmisión y participando de la transmisión también, como ustedes saben, estamos saliendo en directo a todo lugar donde la gente lo quiera tomar. Y efectivamente hay muchos lugares en Argentina y algunos lugares en el exterior que también lo vienen haciendo regularmente, así que les enviamos un saludo a todos y a cada uno. De hecho, estuve hace un rato en contacto con un viejo amigo y compañero, éramos muy jóvenes, así que hace unos cuantos años, no me hagan así, y íbamos juntos al grupo de jóvenes en una iglesia aquí de la zona sur y compartimos muchas cosas y gratas y buenos recuerdos. Se llama Carlos Ponzo, Charlie. Y bueno, él está ahora en España hace muchos años, en Palma de Mallorca, no sé dónde. Y su mamá, que también iba allí a esa comunidad, a esa iglesia, ya tiene 94 años, si no le escuché mal, y está teniendo algunos problemitas de salud. Así que me comprometí a orar por ellos, a mencionar esto como un motivo de oración para que toda la iglesia esté orando durante este tiempo. Y bueno, Dios es bueno, ya lo sabemos, ¿verdad? Y esto es importante, saber que, ¿qué persona no pasa en algún momento por algún tiempo de aflicción? Yo entiendo que no hay ningún ser humano, ni ha habido ni habrá, que en su vida no pueda decir, no, yo nunca he tenido ningún tipo de aflicción. Pues bueno, yo creo que es lo contrario. Así que no ese es el punto es cómo los seres humanos afrontamos los tiempos de aflicción. Porque esa aflicción nos puede poner un peso tan grande sobre nuestra vida que dejar abatidos y derribados, como a un costado de la vida, queriendo renunciar incluso a la vida. Y hay diversas aflicciones que los seres humanos pueden padecer, pero usted y yo sabemos que ya en este tiempo aún hay pequeños, adolescentes, jóvenes que ya están en aflicción, están afligidos y están sufriendo. Hay matrimonios, hay ancianos, adultos que están sufriendo. Así que el punto no es este, el punto es cómo hacer para sobreponernos a la aflicción, cómo poder resistir la aflicción mientras esta dure, gracias, y poder continuar luego también con la vida, retomar, restaurar y volver a estar en una condición que nos ayude a seguir alcanzando los propósitos que Dios tiene para cada uno. Déjeme compartirle que en este último tiempo estoy teniendo, por otro lado es una enorme satisfacción, pero estoy teniendo algunos encuentros, algunas charlas con personas que se acercan, que buscan, que necesitan, y bueno, de alguna manera nos dan la oportunidad para escucharles con atención y poder compartirles lo que Dios tiene para cada uno. Y estamos viendo también en estos últimos meses y tiempo, como lo hemos visto durante la pandemia también, o la cuarentena, porque la otra continúa, hemos visto cómo el poder de Dios está obrando. Y algunas de estas personas están alcanzando esa respuesta de parte de Dios. No podía ser de otra manera, como vamos a ver, porque Dios, toda vez que alguien se presenta delante de Él y pide ayuda y pide auxilio, es escuchado y es respondido. Así que estamos viendo el poder de Dios obrando en la vida de muchas personas. El poder de Dios obrando en matrimonios, el poder de Dios obrando en familia, el poder de Dios proveyendo no solo salud física, sino también emocional y espiritual, como dijimos el domingo, o proveyendo trabajo, o mejorando las condiciones económicas en los hogares. De hecho, es lo que está aconteciendo en este tiempo. Y usted me dice, ¿cómo puede ser si la economía está viniéndose abajo, o está muy estable, lo que usted quiera, como la quiera definir? Pero porque estamos en el Señor, Él nos prospera, y hay señales en nuestro medio que lo están marcando. Así que yo quiero compartir con usted en esta tarde esta breve reflexión. Y tiene que ver con aprender a esperar sin desesperar para ser bendecido en la aflicción. Esperar sin desesperar para ser entonces bendecido en la aflicción. Mire, la Biblia nos presenta siempre personas, personajes, hombres, mujeres, que aún estando en Dios, siendo obedientes a Él y estando en comunión con el Señor, también sufren. Así que el sufrimiento no es algo que sea privativo de algunas personas y de otras no. Es para la condición humana. Y aún nosotros, que la mayoría hemos puesto nuestra fe en Dios, nuestra vida en manos de Dios, pues eso no termina en ese momento. También podemos ser alcanzados por algún tiempo de aflicción. Dijimos, esto tampoco entonces ya lo es importante, no es esto en lo cual debemos fijar la atención de manera particular, sino qué vamos a hacer en medio de la aflicción. ¿A quién vamos a recurrir en medio de la aflicción? ¿Qué debo hacer si estoy en aflicción? En todo caso, para ser bendecido por el Señor. Y entonces esto tiene que ver con lo que también comparte David en uno de sus salmos, el rey David. Es el rey David, tenía todo. Sí, bueno, ese también sufrió, y vaya si sufrió, ¿no es cierto? Pero en su sufrimiento él tuvo esta experiencia que nos comparte ahora a todos. En realidad Dios nos está dando esta palabra a nosotros que estamos aquí, porque quizás estamos en aflicción, estamos con luchas, estamos con pruebas, nuestras fuerzas se están gastando, se están debilitando, o el dolor es creciente. O usted conoce a alguien en esa circunstancia, un familiar, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo, y usted podría compartir esta palabra para bendecir esa vida. En el Salmo 40, los dos primeros versículos, David dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Se da cuenta que él también estuvo en el pozo de la desesperación, en esa especie de lodo cenagoso? Él también lo experimentó en su propia vida, lo cual está queriendo decir que usted y yo también lo podemos pasar. Por lo cual no debemos renegar, no debemos rebelarnos a Dios, no debemos enojarnos con Él porque nos sobrevenga un tiempo de aflicción. Tendríamos que estar agradecidos a Dios porque en Él tenemos todos los recursos para sobrellevarla con fortaleza y ser victoriosos a partir del momento en que la aflicción termine. No quedamos solos, ni abandonados, ni desahuciados. Dios está con nosotros allí. Por eso Él clamó a ese Dios. ¿Y qué dice? Y que Dios oyó, se inclinó y oyó ese clamor y ese ruego. ¿Y qué hizo? Cambió su condición. Le ayudó a atravesar la aflicción y de esa especie de pozo lo puso en alto. Lo sacó de la profundidad y lo puso en alto, sobre peña, dice. La peña es un lugar firme, seguro, donde uno puede pisar y estar seguro, en contraposición con el lodo cenagoso, que es todo fango, ¿no es cierto?, como una arena movediza. Este texto está marcando la situación, esta situación en la que están pasando muchas personas. Quizá usted no lo notó, no lo descubrió, porque mucha gente no anda por allí diciendo, che, estoy en el pozo, ya no sé qué hacer, estoy desesperado. Nadie, poca gente, ¿verdad? A menos que ya estemos muy sobrepasados. Pero tenemos que aprender a ver a nuestro alrededor y ser sensibles a esto, ver más allá de lo que queda delante de nuestros ojos y poder descubrir que en el corazón, en el interior del ser humano, de muchos seres humanos, está este sentido de desesperación. Se sienten en el pozo, sienten que ese pozo es cada vez más profundo, empiezan a tener temor de que no puedan salir de allí y eso sea definitivo. En ese lodo cenagoso, en el cual uno desesperadamente manotea para ver si puede agarrarse algo de afuera para poder emerger y poder salir. La situación es situación de aflicción. Pero este texto marca también el clamor, la oración, el ruego, la súplica de quien está en esa situación. Él no se quedó callado y pasivo y dijo, y bueno, esto es para mí, me la tengo que aguantar, no sé si habré hecho algo en mi vida o no, qué sé yo, pero bueno. No, no, porque Dios no desea eso. Entonces él clama, busca a Dios y apela a la misericordia y al poder de Dios. Claro, este texto también está marcando el mientras tanto. ¿Cuál es el mientras tanto? Es el momento en que estoy en aflicción y clamo a Dios, y el momento en que Él me responde a mi pedido. No es instantáneo, esto no es magia. Yo le pido y Él lo hace y ya está. No, no funciona de esa manera. Quizás ya lo hemos comprobado en nuestra vida, ¿verdad? Pero normalmente hay un tiempo. Y en ese tiempo estoy solo, no, Él está ahí, Dios está ahí contigo. Pero está preparando la mejor respuesta para tu vida y tu situación. Y en el momento adecuado y oportuno la va a llevar a cabo. Por eso, en el mientras tanto, ¿qué hay que hacer? Hay que esperar. Esperar el tiempo y la forma de la respuesta de Dios y del obrar del poder de Dios. Pero dice además que hay un requisito importante para que todo este llegue a consumarse, esta bendición yo la pueda alcanzar. ¿Cuál es? Dice que el esperar no era como, bueno, no tengo nada más que nada que hacer, tengo que esperar bajo mis brazos y me quedo pasivo. No, no es así, vio que dice, pacientemente esperé. Así que está diciendo lo que él hizo durante esa espera. Esperar pacientemente, sin desesperar. Podemos hacer todo lo anterior. Podemos estar en la aflicción. Podemos decir, voy a clamar, voy a pedir ayuda a Dios. Pero si esto no va seguido de la paciente espera y confiada, no veremos nada de parte de Dios. Vamos a echar todo a perder. Es como que entonces inmediatamente, ah, no pasa nada, ah, no ves, no me contesta, ah, no ves que no sé, ah, no ves que Dios no es bueno y tantas otras cosas. Entonces yo dejo de esperar y de confiar en Dios y trato de arreglarme como puedo. Entonces nada voy a poder tener de parte de Dios. Quedaremos en todo caso más indefensos y vamos a experimentar todavía en mayor grado la impotencia frente a la aflicción. Así que esto no es lo que debemos hacer. Él esperó pacientemente luego de haber clamado mientras estuvo en aflicción. ¿Y cuál fue el resultado? También lo marca en estas pocas palabras. Dios se inclina hacia nosotros. Dios inclina a aquel que está en aflicción. Dios se inclina hacia usted, hacia vos, si estás en aflicción en este tiempo o en cualquier tiempo. Él oye tu clamor. Él viene a socorrernos. Viene en nuestro auxilio. Eso significa que Él obra con poder, gracia y toda su misericordia. Él sacó de la aflicción a su siervo David y lo puso en alto, en un lugar seguro. Lo puso a salvo, lo resguardó, lo sostuvo mientras duró la aflicción. Y lo preparó para lo que venía después de ese tiempo de aflicción, que no era poco ni menos importante que todo lo demás. Seguramente abrió un tiempo de mayor bendición y de crecimiento espiritual en su vida. Así que como dice el mismo David en otros, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, ¿cuándo? En la tribulación, en medio de la aflicción. Qué bueno, Dios nos está diciendo en esta tarde que debemos y podemos confiar en Él, que podemos acudir a Él si estamos en este tiempo de angustia, dolor y casi desesperación. Bueno, Él sabrá escuchar, pero también tiene la respuesta para tu vida. ¿Cómo esperar entonces y ser bendecidos por Dios? ¿Cómo podemos hacer esto que hizo David? Porque todos estamos viviendo también en un mundo y en una sociedad donde queremos todo que se produzca ya pronto, con bajo costo, que no me cueste nada, y apelo a los derechos que yo tengo. Bueno, vivimos en esta sociedad, ¿verdad? Pero en la vida, muchas de las cosas más importantes en la vida no vienen instantáneamente. Mire, le voy a dar dos o tres características de este esperar para ser bendecido, esperar sin desesperar para ser bendecido en la aflicción. En primer lugar, hay que esperar en silencio. Bueno, está claro, en el vínculo con una persona, normalmente hay comunicación, hay diálogo. El diálogo implica poder hablar al otro, que el otro me escuche, pero yo también debo aprender a oír lo que el otro habla. Y en nuestro caso, con nuestro vínculo con Dios es igual. No es solo que yo siempre le hablo a Dios y normalmente si soy el único que le habla es para pedirle y para pedirle lo que yo necesito. No es así. Nuestra comunión con el Señor debe funcionar de otra manera. Yo también debo aprender a oír lo que Él tiene para decirme a mí. ¿Y cómo oír al otro si no hago silencio? Entonces la espera es también silenciosa. Además de elevar tu clamor, luego de hacerlo, deja que Dios te hable y escucha en silencio lo que Dios quiere decirte. Pero claro, entiendo, es difícil estar callado cuando uno está frustrado, cuando uno está medio desesperado, cuando ve que las cosas no están saliendo bien, cuando el peso sobre la vida es cada vez mayor. Entonces uno tiene ganas de desahogarse, de quejarse, de murmurar, de gritar. Porque hay una carga emocional, obviamente, en todo esto, negativa, por supuesto. Pero sin embargo, esperar en silencio es la condición para recibir una respuesta de Dios. Fíjese el texto que recién también ha sido leído en Lamentaciones, dice, eso es bueno. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Por eso es bueno esperar en silencio. ¿Qué cosa? La salvación que proviene de Dios, la ayuda, el auxilio, el sostén. Así que esperar en silencio permite escuchar la voz de Dios que a veces viene como un susurro a nuestro oído. No temas, ya escuché, ya lo sé, estoy con vos. No, va a haber victoria para tu vida. La espera debe ser espera con confianza. Bueno, si no está este componente, me resulta muy difícil ver de qué manera alguien va a poder esperar la respuesta de otro si no es en confianza. Claro, tiene que haberla. Así que no hay que dar lugar al nerviosismo, al descontrol, al desborde. No debemos tomar el asunto en nuestras propias manos y resolverlo por nosotros mismos, porque esto no demuestra confianza en Dios. Esto es desesperación. En Miqueas 7:7 dice, en cuanto a mí, dice este que es un siervo de Dios también. Mire lo que decía, espero confiadamente que Dios me salve y con seguridad mi Dios me oirá. ¿Se dan cuenta de los mismos componentes? El clamar a Dios, y entonces Él oye. Y mientras tanto, espero confiadamente que Dios me salve, intervenga, obre, haga lo que debe hacer, para no hacerlo yo por mis propias manos y equivocar y sufrir más. Así que mientras esperamos en Dios, tenemos que confiar de que Él es soberano y que en su tiempo perfecto Él me va a dar esa respuesta. Y que además esa respuesta es lo mejor para mí, es lo mejor para nosotros. Aunque no podamos comprender esa respuesta o nos cueste aceptar esa respuesta. La voluntad de Dios, lo que Él hace, siempre es bueno. Escuche, usted dijo, hija de Dios, lo que Dios hace en tu vida siempre es bueno. Lo puedo entender o no, lo puedo aceptar o no, pero ese es mi problema. De parte de Dios, todo lo que Él hace para vos y por vos es bueno. Por lo cual, nunca debiera renegar. Nunca debiera revelarme a Dios y decir, es un Dios malo, ¿por qué hiciste esto, aquello, lo otro? En todo caso, debo aprender a aceptar la voluntad de Dios, porque cuando es linda y agradable, fácil, ¿vio? ¡Oh, qué grande! Y cuando no cabe en mi mente, y cuando no cumple mis expectativas, ¿que Dios es malo? A veces es mi propia falta de entendimiento espiritual y mis propias expectativas personales frustradas de lo que esperaba de parte de Dios, eso puede conducirme al enojo y a alejarme incluso de Dios. Y cuando no llegamos a aceptar su voluntad en nuestra vida o en la vida de otros, estamos en el terreno de la amargura y la decepción. Ese no es un buen camino, ¿eh? Parece que ese no nos lleva a solucionar la cuestión, parece que eso lo agrava todavía también. Luego la espera debe ser una espera expectante. Claro que hay que tener expectativas. La forma en que esperamos con anticipación la respuesta de Dios demuestra la expectativa por el resultado que anhelamos, pero es de acuerdo al obrar de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, a la manera en que Dios lo disponga. El apóstol Santiago, el hermano de Jesús, dice en el capítulo 5 de su epístola, versículo 7, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando ¿cómo? Con paciencia. ¿Qué puede aportar la impaciencia del labrador? Y él hizo su trabajo, aró la tierra, la preparó, puso la semilla con todo cuidado, la cuidó, la hizo germinar, la protegió, creció, dio fruto. ¿Y qué podría hacer si se pone impaciente y dice, no quiero esperar el tiempo a que me dé fruto, yo quiero ya el fruto? Es nada. Este tiempo, el tiempo de esperar el fruto, el tiempo de esperar la respuesta de Dios, es esperar preparándonos para lo que viene más adelante, para lo que viene luego de este tiempo de aflicción también. Dios hará algo bueno, eso es lo que tenemos que decir. Dios hará algo grande, eso es lo que debemos decir y llenar nuestra mente con esta certeza y esta seguridad. Seré sorprendido y seré bendecido porque mi Dios es fiel y es bueno, siempre bueno. Esto es lo que debemos proclamar. Que grande es su fidelidad, también para conmigo, porque Él no deja defraudado a nadie. Y en último lugar, como decíamos, debemos esperar sin desesperar. Porque cuando la impaciencia llega, entonces nos hace perder la paz. Nos roba, nos quita la paz, se lleva la paz que había en nuestro corazón y nos impide alcanzar la bendición de Dios. Entonces ahora hay mayor turbulencia, mayor agitación, mayor desesperación, mayor desborde. Muchos han perdido su bendición porque justo antes de recibirla decidieron abandonar su calma y su confianza en Dios y comenzaron a buscar lo que sea para dar respuesta a su necesidad. ¿Pero acaso hay algo mejor que lo que Dios tiene para nosotros? ¿Quién lo tiene? ¿Dónde se obtiene? Por eso esperar confiadamente trae honra a Dios, porque es un ejercicio de la fe. David esperó pacientemente, con confianza y expectativa, y Dios le contestó favorablemente, colocando sus pies sobre la roca. Cambiando su circunstancia, cambiando la situación de aflicción. Eso, por supuesto, trajo mucho gozo y recompensa a su vida. Pero como no sabemos a veces, o como no hemos aprendido a esperar en Dios, caemos en la ansiedad, la angustia, el pesimismo y aún en el temor. Todos podemos atravesar un tiempo de aflicción. Pero si logramos sostenernos en las fuerzas que Dios da y esperamos su respuesta, seremos ministrados y bendecidos. Y debemos esperar con la guardia alta. En Proverbios 35 dice, Dios es escudo a todos. Dios es escudo a los que en Él esperan. Dios es escudo a los que en Él esperan. Así que cuando espero pacientemente a Dios, es como que mi vida tiene esa protección. Dios mismo es un muro alrededor de mí. De hecho, lo cantamos, o bueno, una canción un tanto más antigua dice, tú eres escudo alrededor de mí, eres mi roca, el que levanta mi cabeza. Ah, efectivamente lo es el Señor. Pero, como dice la propia palabra de Dios, es escudo a los que en Él esperan. Y si no espero, no tengo ese escudo. Estoy desprotegido. Y entonces, ¿quién le estoy dando lugar a obrar? Por supuesto, al diablo, a Satanás. Él me encuentra indefenso y dice, mira qué fácil, Ernesto, le vamos a pegar una más fuerte todavía. Así que hay que no solo esperar a Dios, sino que hay que esperar en Él. Leyó el texto, dice, Dios es escudo a los que en Él esperan. Es decir, que no esperar a Dios y esperarlo de lejos, como que anda por lejos y tal, yo estoy... No, no. Debo esperar a Dios, mientras tanto debo esperar en Él. En Él es junto a Él, en su presencia, delante del trono de su gracia, para hallar el oportuno socorro. El enemigo estará al acecho en tiempos de aflicción, tratando de hacerte entrar en algún callejón sin salida. Va a intentar engañarte, seducirte, para desviarte de lo que es la victoria para ti y la derrota para él. En tiempos de aflicción, Satanás va a estar ahí alrededor como león rugiente a ver si te puede devorar. Va a buscar agravar tu situación y tu sufrimiento. Por eso no hay que bajar la guardia. Mientras esperamos la respuesta de Dios a nuestra oración y nuestro clamor, debemos permanecer en su presencia, porque si no mantenemos una debida distancia, el diablo vendrá y no le podremos vencer. Esperar a Dios de esta manera es la clave para ser bendecido en medio de la aflicción. El profeta Isaías, en el capítulo 30, versículo 18, dice: cuán bienaventurados son todos los que en Él esperan. Cuán bienaventuranza es dicha, es bendición, es victoria, es salvación, es liberación, es libertad. Eso es esta bienaventuranza, que solo lo alcanza, como bien dice también este texto, aquellos que en Él esperan. Esperan con estas características en esta espera. Esperar en Dios no es esperar en cualquier persona, es esperar en el Todopoderoso, es estar allí junto al que reina y vive para siempre. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el que gobierna toda la creación. Así que es esperar en tu Salvador, que te ama y que nunca te va a desamparar. Así que esperar de esta manera es aguardar el cumplimiento de su voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta. No hay nada mejor que eso para nuestra vida. El profeta Isaías, ya ahora en el capítulo 64, versículo 4, dice: desde el principio del mundo, ningún oído ha escuchado, ni ojo ha visto a un Dios como tú, quien actúa a favor de quienes... de los que esperan en Él. Así dice la palabra de Dios, Dios actuando a favor de los que esperan en Él. Y eso siempre ven ese obrar poderoso en sus vidas para rescatarlos y bendecirlos de cualquier situación de aflicción. ¿Estás en aflicción? ¿Alguno de los que está aquí está en aflicción, en lucha? Espera en Dios. Clama a Él, rogale, expone tu situación. Él va a inclinar su oído a vos. Y mientras Él obra esa respuesta y tu liberación, y tu alivio, y tu victoria, está junto a Él. Poné tu vida en sus brazos, porque Él va a obrar a tu favor con todo amor y con todo poder. Así decía el texto que hemos leído, ¿no es cierto? Ya una vez más. Cada mañana se renuevan las bondades de Dios. Muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo. En Él esperaré. Y el que aprende a esperar en Él no desespera. Y entonces es bendecido en medio de la aflicción. Quiero bendecir tu vida en este momento para orar. Voy a tener esta oración por aquellos que puedan estar aquí en este tiempo y pasando algún tiempo de lucha, de pesar, de tristeza, por aquellos que están recibiendo y participando de este encuentro a través de las redes, quien lo vaya a oír más adelante en la semana. Quiero bendecir a todas esas personas en el nombre de Jesús. Y vos tenés que saber, usted debe saber, Dios es bueno, está delante suyo, muy cerca suyo. Él desea ayudarle, Él desea obrar, Él desea quitarle la carga, el peso de su corazón. Él desea cambiar y transformar su situación, su experiencia de vida. Así como le decía el salmista, si usted siente que está como en un pozo, está en encierro, en oscuridad, no sabe qué hacer, se está volviendo loco, pues entonces confíe en Dios, porque va a tener respuesta. Clame, Él va a inclinar su oído. y va a obrar. Mientras tanto espere de esta manera en que hemos compartido también en esta tarde. Apóyese en Dios, apóyese en los que formamos parte de la comunidad. Estamos, por supuesto, para ayudarnos siempre todos unos a otros. Y como decíamos, ¿quién no pasa a veces por algún tiempo de aflicción? Si alguien está en aflicción, yo les pido que inclinemos nuestro rostro ahora. Vamos a orar. Si alguien de los que está aquí entiende que desea abrir su corazón para que Dios pueda abrazarlo, abrazarte, que Dios pueda obrar en tu vida con ese poder, con esa gloria que hemos compartido. Si alguien de los que está aquí está en ese tiempo de dolor, de aflicción, de sufrimiento, de carga, de pesar, pues ahora Dios está aquí delante tuyo y desea bendecirte de esta manera, para que no vayas más allá hacia el pozo de la desesperación, para que tu vida no entre como en esa arena movediza que parece tragarte cada vez más y que hagas lo que hagas, te vas hundiendo cada vez más. Ahora eleva tu mano al cielo y sabe que de allí va a venir ese socorro que tu vida, tu familia, tu matrimonio, tu salud pueden estar necesitando. Así que si hay alguien aquí en esta noche, yo te pido que levantes tu mano al cielo. Yo voy a orar y Dios enviará, Dios hará, Dios tomará tu mano, Dios vendrá en tu auxilio, Dios vendrá para socorrerte, por supuesto que sí. Padre, ahora en el nombre de Jesús estamos clamando delante de tu presencia, porque tú estás entre nosotros. Gracias por habernos inspirado a través de tu palabra, a través de lo que otros han vivido también en sus vidas, en sus circunstancias. Nos podemos identificar quizás algunos de los que estamos aquí, Señor, pero tu palabra nos ha dicho que en ti podemos confiar, que en ti siempre hay respuesta, que en ti, Señor, en ti está nuestra bendición. Por eso yo te ruego en el nombre de Jesús, que tú abraces, Señor, que tú aferres la mano de aquellos que la han levantado y de aquellos que no la han levantado, pero en su corazón están sabiendo que necesitan de ti. Señor, vos sos bueno y tenés lo mejor para su vida. Y allí estarás obrando, estarás a su lado, los vas a sostener, los vas a fortalecer. Y en poco, Señor, cuando tú lo indiques, será el tiempo de la victoria final y completa. Y mientras tanto, Señor, sabemos que algo tenemos que hacer. Sostener nuestra confianza en ti, evitar caer en la queja, en la murmuración, mucho menos alejarnos de vos, porque eso agravaría la situación. Señor, ayúdanos a sostenernos en esa confianza, porque tu palabra dice que todos los que esperan en ti son bendecidos, son alcanzados por el poder de tu Espíritu Santo, son ministrados, son levantados en alto. Yo quiero ser también uno de esos que aprende a esperar pacientemente. Gracias, Señor, por hacernos la vida de todos los que en esta tarde han abierto su corazón a ti. Los bendigo, los bendecimos en el nombre de Jesús. Y aún aquellos que también están recibiendo esta transmisión y están experimentando el mismo tiempo, Señor, viene un tiempo de victoria para ellos también. Alabamos y glorificamos tu nombre en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y amén. Amén. Amén, gloria al Señor, gloria al Señor. Sabe, los que están en la transmisión van a estar siendo llamados por las llamadas de video por WhatsApp, van a estar en los grupos de oración y como siempre, cada semana hacemos los que estamos aquí, vamos a tener la oportunidad de orar unos por otros brevemente, así que vamos a estar finalizando ahora y vamos a ponernos en pie y vamos a buscar con quién orar, con quién orar. Si usted tiene algún motivo especial de oración y quiere hacerlo, compártalo con alguien con quien usted va a poder orar ahora y le vamos a pedir a Dios que Él supla toda necesidad. Toda necesidad, Dios lo va a hacer en su amor, en su gracia y en su misericordia. Así que, aún mientras escuchamos una canción o una música muy suave, vamos ahora a estar orando. Así que saludamos a todos los que han participado de la transmisión, los bendecimos en el nombre del Señor, los esperamos el domingo de manera presencial, 11 horas, 19 horas, y será una fiesta, un gozo poder volver a estar en presencia de nuestro amado Señor.